El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com. Y el próximo jueves, la Universidad de Loyola, pues vamos a tener un debate muy interesante con tanto con empresas destacadas como con directores de recursos humanos. En este caso, el director de recursos humanos, Luis Espósito, de Mediaset, con Lucio Fernández, de A3Media, y con Juan Manuel Rueda, director de Organización y Recursos Humanos de Movistar, que van a estar precisamente en esa Universidad Loyola, donde se va a poner pues un punto y seguido a esa labor del Foro de Recursos Humanos, donde vamos a tener posibilidad de charlar, tener tertulias con profesionales del mundo de los recursos humanos sobre un tema: recursos humanos ante el reto del employer branding en nuestras organizaciones. Además, también por la tarde vamos a tener la oportunidad de charlar con pues diferentes hombres y mujeres del Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Loyola, y también con muchos y hombres y mujeres de comunicación del máster. Y no sé si tenemos en línea ya a Javier Margalet, responsable de alianzas de DKV, que es uno de los hombres culpable, diría yo, de que estas cosas ocurran en la capital hispalense y en Andalucía a través del Foro de Recursos Humanos. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, Fran. Buenos días de nuevo. Ya son varias las oportunidades que me das de entrar en tu programa. Eso es. Bueno, ¿cómo va a ser este foro de recursos humanos allí en la Universidad Loyola, promovido también por DKV, y sobre todo en un encuentro muy interesante? Y sobre todo, lo más importante es la expectación que está levantando y el buen contenido que van a aportar los tres directores de recursos humanos que tenemos, ¿no, Javier? Pues efectivamente, Frank, como bien decías, había ganas, teníamos muchas ganas de que en Andalucía aterrizara algún gran encuentro de los recursos humanos, ¿no? Los que estamos cerca de los recursos humanos sabemos que en Madrid se mueve muchísimo participaciones, foros, debates, pero fuera de las grandes capitales, de Madrid y Barcelona, pues cuesta, ¿no?, encontrar estos encuentros, y por fin hemos conseguido, entre el esfuerzo de varios, traer el foro a Andalucía. El foro en Andalucía, directores de recursos humanos que nos van a acompañar el próximo jueves en la capital hispalense, en una región, Javier, donde realmente hay mucha vinculación por el mundo de los recursos humanos, el factor humano, y donde se está trabajando cada vez más en el mundo de la dirección de personas, entre empresas de distinto tamaño, pero que el interés por el factor humano cada vez es más importante. ¿Cuál es tu visión como hombre de recursos humanos también en Andalucía y conocedor del perfil de estas empresas? Pues así es. En Andalucía, a pesar de las grandes dificultades y de la crisis que estamos pasando y que todavía da coletazos, los departamentos de recursos humanos cada vez es más sensible a implantar nuevas acciones, ¿no? Nuevas acciones. Y en este caso, por ejemplo, lo que vamos a tratar es el employer branding, ¿no? Yo creo que es un tema totalmente de actualidad y que a todos los directores de recursos humanos les interesa. Oye, ¿cómo puedo hacer yo que mi empleado sea un embajador de mi marca, ¿no? ¿Cómo puedo fidelizar a mis empleados en estas situaciones de dificultad, ¿no? Que no siempre es fácil. Pero yo creo que cada vez hay más sensibilidad y hay ganas en los departamentos de recursos humanos en promover políticas de este tipo. Uh-huh. Y quieren saber qué se está haciendo fuera, ¿no? El quizás el perfil de la empresa en Andalucía, que hay mucho tejido empresarial PYME, y que a lo mejor encuentran más dificultades o piensan que no pueden acceder a implantar nuevas acciones y se equivocan, ¿no? Se equivocan en el sentido de que en estos encuentros precisamente se promueve eso, oye, dar ideas para que todo el mundo, en el seno de sus organizaciones, independientemente del tamaño que sean, puedan hacer cosas. Uh-huh. Y vosotros también desde DKV, con todo el programa de Salud and Company, es un momento también para explicar a las organizaciones cómo se están moviendo los recursos humanos y la salud en vuestro caso, ¿no? Sí, efectivamente. El tema de la salud yo creo que es un tema que nos preocupa a todos y mucho, ¿no? Siempre se dice que un empleado sano es mucho más productivo que uno que no lo es. Y ahí estamos nosotros con nuestra bandera de la promoción de la salud de las empresas. Queremos que DKV sea un compañero con las empresas en implantación de medidas y sobre todo en promover la salud, más que curar la salud, que por supuesto también estaremos ahí, pero que queremos hacer más cosas con las empresas y queremos que nos vean como un partner y como un aliado y sobre todo los departamentos de recursos humanos que tanto tienen que decir en todo esto de la salud. Decía yo que, por último, Javier, como responsable de alianzas de DKV, promotor también de este encuentro que vamos a tener allí, donde nos vamos a llevar, yo creo que por destacar algo de los invitados, lo que vamos a tener asegurado es un contenido, pues yo diría que estelar, y especialmente en las nuevas tendencias, ¿no? Conociendo cómo se mueve el employer branding, con estos tres figuras del mundo de los recursos humanos, en un entorno, por cierto, universitario, como es la Universidad Loyola de Andalucía, ¿no? Efectivamente, la verdad es que vamos a tener como se suele decir, ¿no? En esta es un marco incomparable, ¿no? En la Universidad Loyola de Andalucía, que se encuentra en el campus de Palmas Altas, una universidad de primera línea, una universidad privada que está llamada a decir muchas cosas en la formación de calidad de Andalucía, ¿no? Y ahí tendremos este encuentro, incluso se intentará que participen los alumnos tanto del grado de comunicación como los alumnos de máster. Entonces yo creo que va a haber ahí una complicidad interesante entre los recursos humanos desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la formación. Muy bien, pues Javier Margalet, nos veremos el jueves allí en Sevilla en este debate interesantísimo que contaremos también aquí en los mejores momentos en Capital Radio, en este foro de recursos humanos, y agradezco mucho pues toda la labor de Javier Margalet también a través de DKV allí en Andalucía. Nos vemos el jueves y que sigan registrándose muchísimos directores de recursos humanos. Muchísimas gracias, Javier Margalet, muy buenos días. Venga, gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues es un encuentro donde realmente en un tono universitario lo vamos a tener en la Universidad Loyola de Andalucía con estas tres personalidades del mundo de los recursos humanos, con el director de organización y recursos humanos de Movistar, con Luis Espósito, director de recursos humanos y servicios de Mediaset, y Lucio Fernández, director de recursos humanos de A3 Media, que va a estar con nosotros en directo. Y venimos hablando mucho, a lo largo y ancho de todo este año, del employer branding, de esa marca empleador de prestigio como eje fundamental y sobre todo por tener esas claves fundamentales encima de la mesa. Nos gustaría conocer la versión de esos directores de recursos humanos en distintas organizaciones y especialmente en el caso de empresas como las que nos van a acompañar de toda Andalucía en el máster de recursos humanos. Tenemos a Esteban Alarcón, en este caso a Esteban Albinón, perdón, de la Universidad Loyola de Andalucía para hablar con nosotros y estar unos minutos. Querido Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Frank. Bueno, pues el jueves decía yo que ha levantado expectación este encuentro donde los directores de recursos humanos van a ser protagonista y donde la Universidad Loyola de Andalucía pues sigue apostando por lo que son el mundo de los recursos humanos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que para nosotros efectivamente el evento va al camino de ser un gran éxito, no solamente por cantidad de convocatorias, sino también por calidad, ¿no? Que la verdad que la calidad va a ser muy buena, ya que todos los asistentes pues están relacionados directamente con el ámbito de los recursos humanos. Y para nosotros, para la universidad, pues la verdad que es un placer. La universidad es un espacio de compartir y transmitir conocimiento, ¿no? Y este foro pues va encaminado a transmitirlo en ese entorno de los recursos humanos, que además para nosotros, imagínate si es importante, en el ámbito de inserción laboral de nuestro titulado y no dejan de ser un nexo de unión con nosotros muy importante de cara al mercado laboral, ¿no? Claro, porque toda universidad en el mundo de los recursos humanos, pero que esa es vuestra área de competencia y de eso eres el director del departamento, todas las salidas, carreras profesionales, y los directores de recursos humanos pueden aportar, no sé si trabajo, pero muchas pistas, ¿no?, para esto, Esteban. Bueno, para nosotros es fundamental. Nosotros siempre andamos buscando recortar, ¿no?, esa brecha que sigue existiendo hoy, ¿no?, entre la universidad y el mercado laboral. y la única manera de recortarla, ¿no?, pues estar en contacto directo con las empresas, y la verdad que nuestro interlocutor natural en la empresa suele ser el Departamento de Recursos Humanos, con los cuales trabajamos en esta reducción de la brecha y por supuesto, en la incorporación del talento que tenemos en la universidad en sus empresas, ¿no? Bueno, pues el jueves veremos pues todo el interés en las preguntas que vamos a tener oportunidad de seguir desde la Universidad de Loyola de Andalucía. Esteban Miró, director del Departamento de Carreras Profesionales de la Universidad de Loyola de Andalucía. Muchísimas gracias por todo y ya queda menos para que esté el Foro de Recursos Humanos allí en Andalucía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y os esperamos con muchas ganas el jueves. Pues el jueves estaremos allí. Muchísimas